máquina que tenemos, el ordenador que compramos hace 15, 20 años, pues en su día era muy bueno, nos costó una pasta, pero hoy le vamos a meter un Windows XP, un Windows Vista, ya el pobre tiene. Entonces, mi idea era abstraer todas esas máquinas y ya no reciclarlas, sino reutilizarlas, que es mucho mejor que reciclar. Ahora que está tan de moda el cambio climático y todas estas cosas, es mucho mejor reutilizar que reciclar. Reciclar, seguimos contaminando, tenemos una caja que tenemos que dar al punto limpio, nos tenemos que deshacer de aluminio, de circuitos, etc. De hecho, las piezas de un ordenador, cada chip, es el proceso industrial menos rentable que existe en la industria. Y os pongo un ejemplo muy sencillo. Para hacer una tonelada de coche, se necesitan 2 toneladas de materia prima. Digamos, relación 1:2. Para hacer 1 kilo de chips de ordenador, se necesitan 637 kilos de materia prima, más todo el agua que se utiliza y que se queda contaminada, que luego hay que reciclar. Eso solo para fabricarlo. Luego, para deshacernos de él, pues mandamos los ordenadores a China y a todos los países estos subdesarrollados y estamos contaminando mucho más. Ahí es donde entra TECOS y en el tema de reciclaje de equipos o reutilización de equipos. Como ejemplos de terminales ligeros, pues aquí tenéis, por ejemplo, uno de ellos. Yo que tengo ahí la joya, la caja es la misma, pero es un poco distinto. Un terminal ligero que es un procesador, este exactamente es un procesador a 500 MHz, tiene 500 MHz de RAM, creo. Tiene 500 MHz de RAM. El mío es un procesador a, no sé si a 200 o 300, con 128 MHz de RAM. No tiene ventilador, no tiene partes móviles. Enchufado en un osciloscopio, está comprobado científicamente que gasta entre 8 y 10 vatios. Viene así, 10 aparatitos de estos, una bombilla tradicional de toda la vida incandescente. Al no tener partes móviles no provoca ruidos, no tiene demasiadas movidas electromagnéticas, que también es otra fuente de contaminación. Y este es el terminal. ¿Ventajas de esto? Pues que, por ejemplo, este tipo de cajas tienen 4 tornillitos, no sé si os habéis fijado en la foto. No sé. Tiene 4 tornillitos en cada esquina, y resulta que esos 4 tornillos son los mismos 4 agujeros que tienen normalmente los monitores planos. Este, con unos tornillos que vienen también en la caja, se puede colocar por detrás del monitor y queda un ordenador pues bastante elegante. Bueno, como también os contaba de ejemplos de terminales ligeros, nosotros en la Universidad de Valladolid, que es donde empezamos a montar todo esto, compramos esos equipos de segunda mano. 60 euros nos costó monitor, teclado, ratón, y con los 2.000 euros así pudimos montar este aula. Son equipos bastante viejos, son IBM con Pentium 350 o algo así, y van sobradísimos. Tenemos un servidor, luego ya os explicaré uno de los últimos pasos, ya os explicaré cómo es el servidor, que no necesita ser una máquina demasiado potente. La idea es tener el sistema de terminales ligeros funciona con una máquina un poco potente y luego muchos ordenadores conectados a esa máquina. Se les llama terminales tontos a veces porque realmente no ejecutan cosas, sino pintan la pantalla que les manda el servidor. Imaginaos 24 teclados, 24 ratones enchufados a la misma torre. Pues más o menos esa es la idea de TECOS. Bueno, ¿por qué reciclar y reutilizar? Ya os voy a contar un poco. Y yo cuando llegué a este mundo, pues a este mundo de terminales ligeros, ya existían alternativas. De hecho, con la anterior empresa, pues estuvimos mostrando otros productos. Este LTSP desde hace muchísimo. Existe Pexis, que es de un desarrollador argentino que vendió su proyecto a la empresa. La empresa lo ha convertido en software comercial. Entonces, pues nos podemos ir olvidando ya un poco de Pexis. Finestation, que es una de las poco utilizadas, pero que también da buenos resultados. Y una que salió hace poco, X2Go, que mezcla un sistema tipo FreeNX, no sé si suena FreeNX a alguien, con un sistema de acceso remoto a equipos con un LDAP bastante complejo. Existen otros muchos, etc. ¿Por qué nace TECOS? ¿Por qué reinventamos la rueda? Pues primero, yo cuando llegué, las aplicaciones de sonido no funcionaban en el terminal, y en caso de funcionar alguna, muy poquitas, con 3 terminales reproduciendo sonido, congestionaban un switch como los switches que puede haber en cualquier aula, un switch de 10-100, 3 terminales con sonido se cargaban la red. Ya no había más posibilidad de siquiera un cuarto terminal mandar sonido, etc. Entonces, pensamos, esto es una de las cosas que hay que mejorar, sobre todo si lo vamos a usar en educación, también infantil, primaria, que es donde los chavales más juegan con los programas, necesitan un apoyo aparte de visual, de audio, para ver que han hecho su actividad bien o han hecho mal. Entonces, había que mejorar este sistema multimedia para que consumiese menos ancho de banda. Las dos principales que hemos visto antes, el PCP y TECS, necesitaban compilar todo específico para lo que iba a ejecutar luego el terminal. Yo dije, joder, si tenemos una distribución Debian, Ubuntu, Unix, y tenemos nuestro kernel, nuestro servidor gráfico, todas nuestras aplicaciones instaladas, pues vamos a tener que lo que compilar dos veces, lo vamos a coger del mismo sistema operativo y con eso generamos las imágenes. Y luego otro punto súper importante era que llegaba al aula, nosotros montábamos el aula, y le decíamos al profesor, aquí tienes un aula de terminales. Y el profesor lo utilizaba como un aula de ordenadores instalados normal. Y claro, decía el profesor, ¿y qué pasa si me pongo a explicar? Bajo el chivato para que me hagan caso, y entonces ya hicimos una herramienta de monitorización. La veremos un poco más adelante. Bueno, contanos un poco la historia, no pretendo ser muy coñazo, pero entendiendo de dónde venimos, podemos saber a dónde vamos. Y todo esto empieza más o menos en abril del 2006, cuando yo me dedicaba pues un poco al tema de metadistribuciones, hacíamos cositas con Guadalines, etc. Y el primer alcanzador que hizo Guadalines, así rompiendo la rama anterior, que luego fue usado en Ubuntu, yo ese calzador lo utilicé de cierta manera para modificarlo a mi gusto, a mis necesidades, y para poderlo utilizar como terminal ligero. Entonces, más o menos en abril de 2006 es cuando empieza a haber algo de código. En mayo salió el primer concurso del Google Summer of Code. Si no sabéis lo que es, pues es una especie de concurso universitario de software libre que tenemos aquí en España, pero a nivel internacional. Google te subvenciona el desarrollo de tu aplicación durante unos 5 o 6 meses, tienes un mentor, tienes un tutor que se va encargando de tus progresos, ese mentor normalmente pues, suele trabajar pues, con alguna distribución, algún proyecto, etc. Entonces yo me apunté, no hubo suerte, no me seleccionaron, no supe vender la moto, el inglés no es lo mío, y luego encima, para colmo de males, Google metió la patada ese año, lo salió en todas las noticias de todos los sitios, y a los 1800 que no nos cogieron nos mandaron un correo diciendo que sí que nos habían cogido y a la media hora diciendo que no. Entonces fue una mañana un poco mala. A los pocos meses, yo cuando vi que Google no me había cogido dije no voy a rendir, voy a seguir trabajando con lo mío y empiezo a hacer pruebas. Tenía ya mi plataforma de terminales que arrancaban, necesitaban muchísima RAM para arrancar, necesitaban un ordenador bastante potente, todavía que no era ligero, había que adelgazarlo. Pero ahí tenía mis primeras betas del programa que luego vais a ver que este no es monitor, o que aquí también se llama Urex Lab, que es una versión de este, y que básicamente lo que hacía era presentarnos información de los terminales que había en el aula y poder interactuar con esos terminales. Pues al principio era algo muy básico, permitía reiniciarle, apagarle y sacar información aquí, como veis, pues la dirección IP y poquito más. Ya a septiembre del 2006 y me apunto al primer concurso de Skype. No me pasó con Google, y aquí como había que escribir la descripción en castellano, pues más o menos me entendieron, supe vender el proyecto y participé. Creo que viene la siguiente diapositiva, participé, y luego como en mi categoría no hubo nadie más, gané además. Digamos que yo empecé el día pensando que ya había ganado. Luego mi categoría la han quitado porque a mis tenían que presentar. Y bueno, más o menos hasta aquí un poco cómo nace, y a partir de ahora, pues un poco cómo han sido estos dos años. En junio de 2006, la captura esa que veíamos antes, pues tengo el monitor, y aquí se me da RPC, que os explicaré un poco en qué consiste la idea cuando entremos en las características más técnicas. Digamos que es el sistema que vamos a utilizar para que entre el servidor y los terminales pueda haber un diálogo. Supongo que muchos, aquí seréis casi todos profesores o docentes, ¿sabéis? ¿Conocéis JClip? De hecho está por aquí su creador, Joan Busquets. Pues JClip es la única aplicación que no conseguíamos hacer funcionar el sonido en red. De hecho, ayer en la charla de desarrolladores a las tantas de la noche, les estuve diciendo yo, bueno, ¿alguien de aquí sabe hacer funcionar JClip con sonido en red? Y me dijeron, sí funciona. ¿Bajaron la lista de abajo? ¡Anda, pues no funciona! Pues JClip fue una de nuestras prioridades. Nosotros lo vendíamos como aulas educativas, se utilizaba muchísimo JClip, pero claro, llegaban a pinchar los iconitos de los sonidos y decían, esto no suena. Vuelvo a recordar, el terminal está ejecutando sus cosas y pinta la pantalla lo que manda el monitor, el servidor, perdón. Si nosotros queremos reproducir sonido, no lo podemos hacer por la tarjeta de sonido del servidor. Serían 25 personas, por ejemplo, reproduciendo por los mismos altavoces. Entonces, lo que hace es, transparentemente, desde el servidor, capturar todo lo que haga ese usuario y mandar el sonido a los altavoces del terminal. Eso va por red. Entonces, conseguimos con una aplicación, con un servidor de sonido que se llama Pulse Audio, De hecho, en septiembre de 2006, todavía no lo conocía, era muy poco conocido. En la última versión de Hardy, pues ya se ha empezado a utilizar Puse de efecto y todo este tipo de cosas. En septiembre de 2006, digamos que fuimos bastante pioneros en apostar por esto y además en hacerlo funcionar, que no fue muy fácil. Ya que teníamos ya sonido en el JKI, ¿sí? Perdona, has dicho que no se puede hacer sonido en discos, en red. Terminales ligeros para la ligeros. Sí, terminales ligeros. Si es un ordenador instalado sí que tiene sonido JKI, pero en terminales ligeros no había sonido. Pero, a ver, en red... A ver, montar el JKI en un servidor y que los clientes... No está diciendo eso. No es lo mismo. Vale. No es lo mismo. Vuelvo a la idea del principio. Es que quiero que quede muy, muy clara esta idea. Imaginamos un ordenador potente con 25 teclados, 25 ratones y 25 monitores. Eso es más o menos un outlet. Pero lo que hacemos, en vez de enchufarlo con la misma caja, lo ponemos en red y estos aparatitos arrancan con un sistema operativo mínimo y se conectan al servidor, que es desde donde ya van a ejecutar las aplicaciones. Yo como usuario de este terminal, aquí ejecuto los programas, realmente les ejecuta la CPU de mi servidor y el servidor lo que hace es mandarme las pantallas. Lo que tengo también, que además de las pantallas, tengo que traerme el sonido y traerme ciertas cosas al terminal. Y eso sí es lo que va a ocurrir. No es lo mismo que una instalación de un aula que tú tienes por aquí que en todos los equipos y están todos instalados en su disco, es distinto. Bueno, pues en septiembre de 2006 empezamos a jugar, como ya teníamos sonido y era una de nuestras bazas, empezamos a jugar con Puse Audio, le añadimos un control de sonido y esto, no lo tiene ni LTSP, ni Plexus, ni nadie, permitía al profesor, desde su mesa, al chaval pesado de la clase que pone los altavoces a tope, llegar al profesor y bajarle el volumen o ponérselo en mute, etc. Digamos que cada vez que movemos un deslizador de esos, para que os hagáis un poco la idea, lo que se hace es generar un evento, se manda por red el evento al terminal y al terminal le decimos, pues mira, la tarjeta de sonido canal master está en el 78%, quiero que lo pongas al 100%. Pues eso es lo que se hace cada vez que movemos un deslizador. No es una aplicación que ejecutas al local. Y puede parecer un poco de perogrullo que algo tan sencillo me ponga aquí a explicarlo, pero vamos, tiene mucha tela por detrás. Como el usuario que va a estar ejecutando aplicaciones en el terminal también tiene que controlar su propio sonido, sus propios canales, Puse Audio cuando lo arrancamos directamente nos da un canal y se acabó. Entonces dijimos, pues vamos a hacer también un mezclador para que el propio usuario desde su puesto pueda subirse y bajarse sus canales. Por defecto, arranca en el máster y el PCM a sobre un 80%, más o menos redondeando, y luego todos los canales siguientes están en mute. Esta aplicación se carga en la barra de tareas de su escritorio, la pincha y dice, pues mira, yo me subo el canal, me bajo el canal, y él puede controlar su tarjeta de sonido. Hasta entonces, eso en terminales ligeros era imposible. Y bueno, pues esta es una aula, es la aula de allí de la universidad, que a partir de septiembre-octubre empezó a ser mi conejillo de indias. Todas las cosas que iba haciendo iban al aula. Y es el entorno de trabajo más difícil y más austero que puede existir, porque son chavales recién llegados a la universidad, la mayoría, dos de ellos entrando al 20, entrando al Messenger, no sé qué, la mayoría de ellos en minijuegos.com, no sé qué, aplicaciones Java, nos achicharraban el servidor, y ha sido un campo de batalla impresionante para, fisgando lo que hacían y lo que no hacían, controlar qué aspectos eran mejorables, qué aspectos no tenían solución, etc. Bueno, pues desde octubre lleva funcionando el aula, de hecho, me han llamado el otro día que se había ido la luz y yo no había arrancado el servidor nunca más, así que tendría que pasarme a verlo. En septiembre de 2006 también hicimos otra de las cosas. Antes en LTSP y todos estos sistemas, el acceso a los dispositivos era algo complicado. Supongo que conocéis el sistema de compartir archivos de vídeo, se llamaba Samba o SPL. Pues en LTSP y Apexes, hace muchos años, pinchabas en la disquetera. Y lo que hacían era cuando arrancaban los terminales compartían su disquetera con la unidad compartida. Y claro, nosotros cuando lo teníamos montado ya en la universidad, tú pinchabas en tu disquetera y sonaba tres disqueteras más allá de la disquetera. Dijimos, eso no puede ser. Entonces, vimos buenas ideas que había que existían en ese entonces y las aplicamos a nuestro proyecto. Hicimos una aplicación, esta era la primera aplicación que hicimos, que transparentemente al usuario, todo lo que pinchásemos en el terminal, nos hacía un canal de comunicación seguro hasta el servidor. Si yo me sentaba en otro equipo, ya no podía acceder a esos datos. Por seguridad no se podía acceder. Y bueno, la primera versión pues permitía montar disquetes y CDs. Luego ha crecido muchísimo esta aplicación, ha cambiado muchísimo de forma y la veremos un poco más adelante. En noviembre de 2006 hicimos una charla en el SIN. Simón, que es parecido Simón. Y allí nos conoció, estuvo un técnico de la Comunidad de Madrid, vino a conocerme, le encantó el proyecto y desde entonces empezamos a hacer cositas con la Comunidad de Madrid. En diciembre y empezamos a hacer, a mejorar el aspecto, a darle más opciones a los menús, a dar más acciones, etc. Hicimos pues lo que otros programas tienen, Italc, etc. Hay programas en Windows, yo es que en esta historia empecé a desarrollar esto sin saber las alternativas que existían para Windows. Y luego me iba enterando que el Classmate o el EDBnet o hay programas así que hacen lo mismo. Y yo no sabía ni que existían. Y entonces dije, pues no queremos que haya vídeo en tiempo real, pero sí capturas de pantalla. Así el profesor le da un botón y un vistazo rápido, tipo parrilla de televisión, pues puede ver lo que está haciendo todos los chicos de la hora. Se ve alguien trabajando, se ve alguien chateando, etc. En diciembre de 2006, pues unas navidades muy frías allí por Valladolid, dijimos, pues ahora que arrancan por red, ¿y por qué no van a arrancar por wifi? Ningún proyecto lo había hecho antes. Pues modificamos todo el núcleo del sistema para decir, además, si queremos que arranquen los terminales por wifi, les ponemos una antenita y no tener que cablear una aula entera. Realmente no vale para mucho, porque las redes wifi pues se congestionan rápido y con esto es útil para 5 o 6 terminales. Un aula con 20 terminales por wifi no es usable. Y aquí fue ya cuando Ricardo del Rizo desarrollamos lo que iba a ser nuestra nueva arquitectura de sonido. Vamos cerca. Sí que veis todos, ¿no? Se ve un poco pequeño. Bueno, imaginaos, la parte verde es el servidor donde todos ejecutan aplicaciones y la parte rosa es el terminal. Lo que está ahí funcionando, que manda capturas el servidor. Al principio, antes de llegar nosotros, se mandaba el sonido en crudo, la línea esta naranja que tenemos por este lado, se mandaba el sonido en crudo por red, por el medio es parte de red, se mandaba el sonido en crudo por red, y cada línea de estas, que la tenía que haber hecho bastante más gorda, pues ocupaba 3, 5, 6, 7, 8 megas. Me contaba antes que 4 o 5 terminales congestionan un switch y no había manera de funcionar más. Entonces, nosotros planteamos toda la segunda opción, que es que todo el sonido se distribuyera por el servidor Pulse Audio. El servidor Pulse Audio, en vez de gastar 3 megas, gasta 200K por equipo, que la diferencia es bastante importante. Y luego, en la parte del terminal, hicimos que fuese compatible tanto con tarjetas de sonido viejas, con el driver OSS, como es el caso de este o la versión anterior, y con tarjetas de sonido nuevas que en Linux se utilizan ALSI. Igual estoy siendo un poco técnico, además de técnico. ¿Me paráis? Vale, rizando el rizo. Hicimos unas listas de correo, todo esto para el concurso en funcionamiento. Yo tenía que, fíjate, visto de casa a la galería, yo tenía que exponerme y decir, pues estoy trabajando muchísimo, que luego no hiciera nada. Y llega un chico por las listas y dice, oye, pues el teclado monitor está muy bien, pero sería la leche ya si funcionase desde un navegador. Pues yo no sé cuánto tardamos, 20 días, 30 días, hicimos una versión muy alfa, que se ha quedado todavía en alfa, algún día habrá que mejorarla, que cargando entrando a una página con un Apache, etc., pues nos pedía usuario y contraseña, nos apareció una ventanita y podíamos ver los equipos que había en el aula, apagarles, reiniciarles, mandarles un mensaje y ejecutarse una aplicación. No tiene todas las cosas de tu monitor, tiene muy poquitas, pero funcionaba bastante bien. Y la ventaja de esta aplicación es que si yo ahora mismo tengo en Valladolid un aula de terminales, desde aquí me abro un navegador, pim, pim, pim, puedo reiniciar el aula, apagar el aula. Con esto permitíamos el control remoto total. Veremos más capturas un poco más adelante. Llegaba mayo y se acercaba la final del concurso y dije, pues para aplicar a la galería vamos a hacer una página web chula. Contratamos el dominio de Postproject, ODG. Viene, bueno, la página principal viene solo en inglés, pero luego todo lo que es documentación lo tenemos en alemán, francés, portugués de Brasil, español. Y si hay algún voluntario que quiera traducirlo al valenciano, pues bienvenidos. Llego a la final, allí ganamos, esta es la foto del grupo, gané el primer premio en la categoría de distribuciones, como os dije antes, y coincidió con la reunión de los desarrolladores de Ubuntu, la Ubuntu Developer Summit. No sé si conocéis un poco la historia de Ubuntu, el Mark Sudder fue este tío que tiene muchísimo dinero y que paga a la gente porque haga un sistema operativo como es Ubuntu. Y entonces se les juntó allí todos en Sevilla, contrataron en la parte baja de un hotel grandísimo. Y yo fui allí a ver qué me contaban. Pues allí había 500 desarrolladores, todos ahí friqueando con el portátil, con barbas. Bueno, impresionante. Me metieron en una sala, yo sin tener ni pastoreo de inglés, hablaba inglés en plan hello, qué tal. Y les estuve contando a los desarrolladores, pues mira, yo he hecho este proyecto, además era el concurso, no sé qué, no sé cuál. Total que me dijeron, si quieres que esté dentro de Ubuntu, haznos un parche y todo lo que es tuyo se va a llamar de otra manera. No, y vamos a seguir caminos separados, y si dentro de unos años vemos que uno es mejor que otro, digo, pues volvemos a intentarlo. Digo, yo no quiero que me absorbáis, digamos que querían hacerme una apostil, querían absorberme, y yo dije que no, que prefería, además, es mucho más libre desarrollar un proyecto por ti solo, porque el día de mañana dices, pues quiero que este botón sea morado fosforito, aunque duela la vista. Tienes un equipo detrás y no te van a dejar. Si lo haces tú solo, pues te puedes arriesgar y puedes hacer más cosas. De hecho, si te lo cargas, nadie te va a echar la bronca. Y bueno, pues en el verano, este señor me mandó un correo, en el verano, más o menos agosto, recuerdo septiembre, me mandó un correo y me decía, oye, pues mira, que yo soy Ignacio Vidal, soy de Valencia, estoy trabajando para Yurex, hemos estado mirando tu proyecto, nos ha gustado muchísimo y nos gustaría añadirle ciertas cosas. Bueno, pues desde entonces Tepos nunca ha sido lo que fue. Ha vuelto para arriba, para abajo, le añadió no sé qué, le quitó no sé cuál. Pero bueno, una de las cosas súper importantes que añadió Ignacio fue Tepos estar alone. Pues hablaba de terminales ligeros y diréis, bueno, Yurex tiene el programita este y yo controlo todos los ordenadores. En eso consiste estar alone, o autónomo, que sería más en castellano. Entonces, instalando un pequeño programa en los ordenadores de los alumnos, ordenadores instalados, que no son terminales ligeros, el mismo Tecos Monitor, el mismo programa de monitorización, controla tanto los que son terminales como los que son ordenadores normales. Y además, no discrimina. Lo vamos a notar la diferencia, como mucho, en el logotipo que va a aparecer en cada ordenador. Vamos a decir, pues este es ligero, este es normal. Pero las acciones y todo son las mismas. Mejoramos el soporte multimedia muchísimo. Bueno, no me acuerdo. El sistema de audio, todo lo que habéis visto de las salas de las escuelas de idiomas, etc. El sistema de vídeo, mandar un vídeo desde el profesor y que todos los alumnos lo reciban. El envío de archivos, el sonido multicast, bueno, un montón de cosas. Y luego yo por mi parte, según me mandaba parches, yo le puteaba y le decía, pues, tú has trabajado sin pedidos, pero era yo que le mandé un archivo de sitio y te va a tocar volver a trabajar con todos los reglados. Entonces, yo empecé a movilizar Tepos con la idea en mente en un futuro de tener una base de programación, lo que somos llamar los desarrolladores, una API, que a partir de mi API haya gente que pueda hacer otras aplicaciones, por ejemplo, ideas chorras así que se nos puedan ocurrir. En el panel de genoma del escritorio se va a ir un pequeño API que tenga dos opciones, apagar toda la clase, reiniciar toda la clase. Pues sería un Tecos Monitor, pero muy pequeñito. Entonces, si yo tengo una API y el programador enlaza su programa con mi API, solo va a tener que hacer 4 o 5 llamadas y su programa de 10 líneas hace lo que él quiere. Entonces, eso es un futuro cercano a lo que queremos llegar a hacer. Que hay una base, un núcleo de desarrollo para que puedan surgir aplicaciones de terceros. Bueno, ¿cómo funciona? No sé si vamos a tener tiempo, ¿vale? ¿Tiempo? Bueno, básicamente tenemos un ordenador que llamamos servidor, un switch, un concentrador de red, como queráis llamarlo, y varios terminales ligeros. ¿Qué tal? Buenos días, mi jefe Ismael Galí. Hola, hola. Tenemos un servidor y terminales ligeros. Entonces, el terminal ligero, una cosa muy graciosa que tienen es que en una de las opciones de la BIOS le podemos decir que arranque por red. Entonces, lo que hace al arrancar por red es, dice, quiero buscar un servidor que me dé IP, pues del DHCP que todo el mundo tiene en casa en sur. Quiero buscar un servidor que me dé IP, que me diga la puerta de enlace, todas estas cosas. Y entonces el servidor le contesta, le dice, pues mira, yo soy el servidor de este aula y estos son tus datos para conectarte. Entonces se envía al sistema operativo por red, se descarga, tarda un ratín. El terminal se autoconfigura, dependiendo del hardware que tenga y todas las historias que hayamos metido entre vos. Y nos devuelve una pantalla de entrada, un login. Ese login es como si a partir de ese momento ya todas las cosas las ejecutamos en el servidor. Básicamente esto es como funciona el arranque. Las imágenes. ¿Cómo se hacen las imágenes? Cada terminal de estos ejecuta un mini sistema operativo, que ya os dije. Entonces, una de las premisas que teníamos antes de empezar a desarrollarlo es no reinventar la rueda. Si Debian, Ubuntu, Unix nos dan un paquete para el kernel, un paquete para el servidor gráfico XORG, un paquete para el DHCP, no vamos a compilarlo nosotros otra vez o a inventarlo de cero, pues lo cogemos de la distribución. Más o menos, este es el esquema que utiliza el sistema para generar las imágenes. Tenemos tres archivos, que son estos tres de la parte izquierda, el VMLinux, que es el kernel de Linux sin tocarle, un MiniRAM, que es un disco duro en memoria, muy pequeñito, y un archivo squash, que es un archivo comprimido. Más o menos esto es el mismo funcionamiento que un Live TV. En el AIC necesita estos dos y el squash, digamos que sería ya la partición raíz de donde se va a ejecutar el AIC. Entonces nosotros con un pequeño script recogíamos los archivos que nos interesaban, les cambiábamos a otro sitio, en el init RAM poníamos lo necesario e imprescindible para que el terminal arrancase por red, con sus drivers de tarjetas de red, etcétera, y en el USR lo poníamos que se descargase un poco más tarde, y aquí ya poníamos pues la configuración, los drivers de la configuración gráfica, el servidor de sonido, el servidor UNC, bueno, un montón de cosas. Esto era para cuando arrancábamos con equipos más o menos decentillos a partir de 64 megas, y si los ordenadores eran demasiado viejos, hemos llegado a montar de cosas en 21.166 con 32 megas de RAM, que ya, ¿vale? Pues entonces existía la segunda opción de todo esto que habíamos hecho aquí, descomprimirlo en un directorio en el servidor y montarlo por NFS. Entonces, con esto se necesitaban menos recursos, pero también el proceso era más lento y gastaba más red. Una vez que teníamos esto un poco claro, dijimos, pues vamos a hacerle un asistente para que quede bonito. Hicimos un asistente, de hecho esta segunda pantalla es bastante nueva, y lo que hacía era, pues tenemos una plantilla de toda la configuración por defecto, tengo equipos más o menos potentillos, o mis equipos andan un poco justos, quiero que me quites ciertas cosas. Desde aquí, desde el principio, ya le podíamos decir básicamente qué queríamos hacer, y luego era muy personalizable. Todas las opciones, absolutamente todas las opciones que existiesen en la generación de imágenes, de añadir, quitar, modificar, poder esto, quitarlo, se podían hacer desde la interfaz. Con eso nos facilitaba muchísimo, por lo menos a nosotros los desarrolladores, que la gente probase cosas y nos mandase información. Pues mira, si activo esto, ¿no funciona con esto? Bueno, aquí por ejemplo, pues servicios que arranca, pues se puede activar SSL, que aquí está activado, SSH, control de energía, impresora, sistema de archivos remotos, y bueno, hay un montón de configuraciones. Indicábamos también el kernel que íbamos a usar. Esto detecta los que tenemos instalados en el servidor, nos permite seleccionar uno, seleccionamos uno, y con ese va a ser el que se le envía al terminal. El método de arranque, pues bueno, hay el propio arranque PXE, que es un protocolo de Intel, lo soportan muchísimas BIOS, no todas. Luego también teníamos el método de arranque por disquete, que existe un proyecto Etherboot, que es un proyecto de FiniStation, que nos daba un disquete universal, metíamos el disquete en el ordenador viejo y nos permitía arrancar por red. Y luego, para el tema de tarjetas Wi-Fi, todo eso, las tarjetas Wi-Fi no soportan PEXs, así que había que hacer una mini instalación en un disco duro, un USB o un CD-ROM para hacer el primer arranque. Luego ya vamos al paso de generar la imagen, ya vamos al botoncito. El botoncito ejecuta el esquema que os he puesto antes, va cogiendo archivitos de cada sitio, los mete en un directorio, los comprime y los deja preparados para que cuando llegue un terminal los pueda descargar. Aquí nos dirá que tenemos que configurar el servidor, etc. Soporte de dispositivos de manera automática. Esto básicamente es lo mismo que os contaba antes. Tenemos un terminal, si yo le meto un pendrive, este terminal tiene que darse cuenta de que yo le conecto un pendrive, pero este terminal no sabe qué hacer con él. Es el servidor el que le tiene que decir, no, pues mira, que tienes un pendrive que tiene archivos, abre una carpeta en el escritorio del usuario con sus archivos. Y entonces, lo que os enseñaba antes del disquete y el CD ha mejorado y ahora se ha convertido en CDs, disquetes, discos duros. Tiene la opción de apagar y reiniciar el terminal, porque una vez que estamos como terminal remoto, si nos vamos al menú de Genome, solo nos va a dejar salir, no nos deja apagar ni reiniciar. Entonces, esa apagar y reiniciar es una señal que se le manda al terminal para poderle apagar. Esta aplicación creció bastante, no sé si la siguiente... Bueno, aquí este es el ejemplo, por ejemplo, de montar un CD-ROM. Aparecería ahí el contenido del CD-ROM cuando le damos a montar. Funciona con CDs de audio, cosa que de momento ninguna aplicación desde el terminal les tiene. Metemos un CD de audio y en la carpeta nos salen los .wav de cada canción. Funciona con CD-ROM USB, funciona con discos Spyware, gracias a Nacho y al MediaMark. Y bueno, pues aquí vemos otra con más particiones. Detecta todas las particiones del disco duro, si son NTFS, si son FAT, etc. Las podemos leer, escribir. Y esto lo bueno que tiene es que desde un archivo de configuración, globalmente para toda la clase o personalmente en la home de cada usuario, le podemos indicar qué queremos que utilicen. Por ejemplo, si tienen un sistema de arranque dual Windows Linux, pues podemos decir, no queremos que nos toquen el disco duro porque se nos van a cargar el Windows. Entonces le decimos desactivar discos locales o desactivar disquetes. Y desde ahí podremos indicar todo lo que son las opciones de este programa. El sonido ya hemos visto pinceladas de ello. Este fue el programa que hicimos para controlar, que el usuario pudiese controlar su sonido. Y digamos que se mueve el deslizador. Este programa se ejecuta en la CPU. Hablo siempre del servidor como muy importante porque hoy es el que va a hacer el servidor. Entonces, este programa se ejecuta en la CPU de nuestro servidor y cuando el usuario mueve la palanquita, lo que se hace es poder mandarle una señal al terminal y decirle, oye, canal PCM está al 70, ponte al 80. Puede parecer una bola, pero tiene muchísima tela de dos. Y bueno, lo más importante de todo, el sistema de monitorización del audio. Esta es una versión un poco vieja del Tecron Monitor, porque ya salían las sincronías. Bueno, desde entonces ya empezábamos a añadirle muchas cosas. Pues apagar el ordenador, encender el ordenador, bloquear pantalla, desbloquear, conectar más por UNC, hacer una captura, ejecutar la aplicación como ese usuario, enviar un mensaje, mostrar aplicaciones, etc. En la parte de arriba vemos todos los que están conectados en el aula, con el nombre del equipo, su dirección IP, su usuario, el icono de si está activo, es que si es un aparato, es un ordenador que podemos nosotros controlar, si ese ordenador no tuviese nada que ver con Tecos, pues no va a aparecer un ASPA. Si está logueado, si hay un usuario usando el sistema, el número de procesos, el tiempo que lleva utilizando el equipo. Hay uno pinchando con la derecha en cada equipo, nos salen las opciones para ese usuario, y en el botón todos, nos salen acciones para todo el aula. Entonces podemos apagar todo el aula, cubrir todo el aula, bloquear, desbloquear, entrar en modo demostración, lo del cañón virtual, que es una opción que me gusta bastante. Nosotros desde aquí vamos a entrar en modo demo y automáticamente todos los ordenadores del aula se conectan a la pantalla del profesor, se les bloquea el teclado y el ratón para que no puedan hacer nada, el profesor explica y ya no necesita un cañón. Directamente con los monitores de su clase puede hacer las aplicaciones. De poco para acá, pues dijimos, esto de las vistas así con los usuarios es un poco soso. Entonces añadimos dos vistas más, la vista de iconos, que es muy parecida a esta segunda vista de simular mi clase, y en la vista de iconos pues teníamos todos los equipos ordenados en una rejilla, no les podíamos colocar, están ordenados pues en plan cuadrícula, y en la simular mi clase podíamos ordenarles. Entonces, la idea de esto era decir, pues los ordenadores de este aula están en forma de U. Pues aquí dibujo una U, y entonces cuando yo quiera acceder al ordenador de aquella esquina, me voy aquí y digo, pues esta esquina, pues más o menos sin tener que buscar el nombre del ordenador, el número, el color de pelo del chaval, etc. Como os comentaba antes, esto también funciona desde un navegador web, aquí hay unas capturas del programita. Pedí usuario y contraseña, metemos los datos de conexión al terminal. El terminal está protegido para que cualquiera no pueda hacer acciones sobre el terminal, si no, nos le podrían reiniciar remotamente. Entonces, tiene una configuración por defecto que cuando vayamos a hacer acciones peligrosas, no todas las acciones están protegidas, pero las acciones peligrosas necesitan de acceso usuario-contraseña. Y es un usuario-contraseña que existe en el terminal, no tiene nada que ver con los usuarios del servidor. Meteríamos aquí nuestros datos de la contraseña y ahí vemos que en la lista nos aparecen dos equipos, el UAM igual de 1 y el UAM igual de 2. Ahí pinchándole con el botón izquierdo a un equipo, más o menos intenté que se pareciese bastante al programa de escritorio. Vamos a hacer captura, apagar, iniciar el equipo. Y esto, lo bueno que tiene, que estuve haciendo una demo el año pasado en Oviedo para Redirix y dije, vamos a hacer el rizo. Me voy a conectar a la universidad y tengo ahí una aula funcionando con 20 equipos y se les voy a reiniciar a todos. Bueno, pues me conecté y fue una de las demos esas que funciona toda la primera y dije, wow, he quedado muy bien. No sabes lo que pasó en Valladolid a los chicos que le reiniciaste los ordenadores. Pues se quejaría luego. supongo que se cagaría en las bolas del inventor. Y bueno, a modo de resumen en plan flash, tampoco es porque nos quedemos mucho con esto, según venía en el tren, pues ya tengo unas pocas estadísticas. Le di a ver las líneas que teníamos, yo me sorprendí, la verdad, que bastante. 3.000 líneas en código Python, 9.000 líneas en C. Tamaño del SVN actualmente son 155 megas. El repositorio que tenemos compilado absolutamente para todas las distribuciones basadas en la estantería en Ubuntu, desde Dapper hasta Intrepid y desde Edge hasta un estado de SIP. Hemos contribuido, además, que es una de las cosas importantes en este mundo del software libre. Si yo pruebo algo y no me funciona y sé cómo se arregla, además de arreglarlo yo, mando el parche para que alguien lo arregle por mí y la próxima vez no tenga que volverlo a arreglar. Entonces hemos contribuido pues, con parches para Debian, el driver Besa, por ejemplo, el último está roto. Hemos contribuido con un NFS, el autor directamente en los nuevos kernels ha desistido, ha dicho que no lo iba a seguir haciendo. Y he puesto a parcharle y todavía sigue funcionando los nuevos kernels. SquashFS tiene un parche, tiene un bug Ubuntu feísimo y nosotros lo hemos intentado corregir, no nos hacen demasiado caso, también es eso. El sistema de archivos CDFS, que es lo que nos va a permitir cuando metemos un CD audio poder escuchar las canciones desde los terminales. Y un driver muy puñetero que haga mucha guerra, el SIS7019, es el driver de sonido de este tipo de terminales. Casi no existía el driver y empezamos a hackearle y al final hemos conseguido que ni siquiera Ubuntu lo ha hecho funcionar. Había gente de Sudáfrica, no sé de qué país era, que preguntaban, ¿cómo se hace funcionar? Porque compraron un montón de estos y ahora y no les funcionaba el sonido. Sabían que yo tenía el driver, me preguntaron, ¿cómo se hace funcionar esto con la, lo que usa Ubuntu? Y dije, no, tienes que usar mi proyecto, con lo de Ubuntu no va. Entrando un poco así en plan técnico, tampoco quiero pisarlo mucho. Nuestro proyecto se basa en un pequeño milagro que se llama XML-RPC. XML es una forma de tener los datos, es una especie de HTML para que entendernos, así en plan básico, y RPC son llamadas de procedimiento remoto. Entonces, ¿en qué consiste? Yo desde el servidor quiero que el terminal haga ciertas cosas, y le tengo que mandar, ejecútame esta acción, y el terminal me devuelve una respuesta. Yo lo que hago es, había otras formas de hacer ese diálogo. Por ejemplo, la gente del TSP utiliza SSH, el acceso a este tipo de consola. Entonces, eso tenía mucho delay, tenía mucho tiempo de espera hasta que se hacía la conexión y se devolvía, del orden de 1, 2, 3 segundos, dependiendo cuántas máquinas nos hubiéramos conectado. Con XML-RPC estas llamadas tardaban del orden de 0,02 segundos o algo así. Entonces, conseguimos que los monitores fueran muy rápidos, funcionando, y se fuera además seguro. Digamos que yo aquí, por ejemplo, los datos, que decía, pues, quiero que te apagues. El mismo programa es un tripas. Se convierte en una llamada, lo manda por red, es una petición HTTP, como navegar por internet, el terminal lo recibe y dice, pues vale, me están diciendo que me apaga. Además me pasan el usuario y la contraseña como valores de argumento. Entonces, si coincide usuario y contraseña, pues cojo yo y me apago. Es seguro usando SSL, de hecho el SSL ha sido una prioridad aquí en Unix. Yo mis andas no lo utilizo, pero ellos sí que quieren utilizar SSL. Como decía, también es muchísimo más rápido que SSH. Y luego hay lenguajes de programación, el API ese que os contaba, para muchísimos lenguajes, para Python, para C, para PHP. De hecho, existe el TCOS Monitor en modo gráfico, gracias a que hay Bing para Python, y existe en modo web porque también lo hay para PHP. Una de las cosas en las que he estado trabajando la última semana, no sé si conocéis el programa BotChart, es un programa de Linux en el que arrancamos con una acción especial y nos hace un gráfico, así en plan de barrita, diciendo lo que tarda en arrancar cada proceso. Pues arrancar con esta configuración o ejecutar este programa nos lleva tantos segundos. Digamos que en horizontal está el rango de tiempo, se ve un poco mal, está el rango de tiempo, y según va arrancando el terminal, pues va ejecutando cosas. Este trozo que tarda tanto es un archivo que se descarga a mitad de arranque, por eso hay aquí un trozo plano horizontal. Pues bueno, desde que montamos este programa, que yo os digo que ha sido hace 15 días, yo lo dije a Nacho y dije, Nacho, además fue un sábado de noche, un domingo, a las tantas horas que hemos estado programando muchas veces, y le dije a Nacho, pues yo estaba montando este programa y me he dado cuenta de que aquí hemos fallado, y digo, esto se puede mejorar. Pues en una semana, te cosa arranca 10 segundos más rápido. Tardaba 45 segundos en un equipo un poco más potente que este, y lo hemos bajado a 35, con el mismo hardware, mismas cosas instaladas. Y ahí nos dimos cuenta pues, de que nos sobraban programas. Al principio metimos todo para facilitarnos la vida, pero ahora que teníamos tiempo de pulirlo, pues hemos dicho, el XFS es un servidor de fuentes en red, vamos a meter tres fuentes y nos olvidamos del servidor. Entonces, ese ya no hace falta instalarlo. Discover es un programa que tarda 2 o 3 segundos en el arranque para detectar el hardware del terminal, pero resulta que hay otro que tarda 0,05 milisegundos. Entonces, le quitamos también. Nos hemos ido ganando, normalmente tenemos 10 segundos, que no está nada mal, contando que son 45, es un porcentaje muy alto. Bueno, Jupyter Slack, os lo contarán más tarde, no sé si se van a charlas. Es una mezcla del TCOS Monitor este que hemos visto y todas las historias que ha estado Nacho trabajando con ello. Pulse Audio, RTP, Debugs, XMRP. Hay muchísimas tecnologías mezcladas en un núcleo bastante estable y que consiste en que los chavales se ponen unos cascos en clase, el profesor activa sus salas de chat y dice, pues el 5 con el 6, con el 9 y con el 8 van a hablar en inglés. Estos otros pues van a hablar por su otra parte. Y va haciendo pequeños grupos de chat, cada uno hablando con quien va hablando. Y pueden, esto puede utilizarse, de hecho se va a utilizar muchísimo en salas de educación de idiomas y otras. Cosas que están por venir. Una de ellas, y que me hace bastante ilusión, es el tema FAN-USB. FAN es el sistema que utilizaremos para hacer login, para autenticar, para poner el usuario y contraseña y que puedas entrar. Entonces, hay un módulo que se llama FAN-USB que a partir de un pendrive normal le pinchamos en el ordenador y esas son nuestras credenciales. Lleva una clave simétrica en el pendrive y cuando le pinchamos nos detecta y nos deja entrar. Hasta ahora eso solo funciona en local. Yo voy al ordenador, pincho el módulo y entonces me deja entrar. Todo lo que he hecho es pues coger todo el proyecto desde PAN USB, renombrarlo a PAN USB TCOS y darle soporte para que cuando yo pinche el dispositivo en el terminal ligero, ya no en el servidor, que te deje entrar. ¿Esto con qué fin? Pues no sé si conocéis los terminales de SAN, SAN Microsystem, llevan una tarjetita inteligente, metes la tarjeta y te vas con tu sesión a todos los equipos. Pues esto va a ser una solución bastante económica, de hecho gratis, para el sistema Linux. Entonces llegamos con nuestro pincho, que no es una tarjeta inteligente y que si se pierde un pincho en el MediaMar vale 2 euros. Llegamos con nuestro pincho al servidor, le pinchamos o a un terminal y ahí trabajamos en nuestra sesión, quitamos el pincho y se nos bloquea la pantalla. Si le hemos perdido, pues vamos a meter usuario y contraseña, no pasa nada. Y la idea futura es poder hacer sesiones portables, es decir, cuando yo quite el pincho en vez de bloquear la pantalla, dejarla suspendida y si me voy a otro equipo, pincho, volver a recuperarla. Eso todavía no es posible y habrá que ver a ver con qué sistema lo hacemos. Esto digo que de momento es plan futuro. Otra cosa del futuro también son los bounties o recompensas. Yo os dije al principio de la charla que yo soy una empresa, de hecho mis otros tres socios tienen sus trabajos y yo soy el único que dedica el 100% del tiempo al tema este del software libre y todo esto. Soy un iluso, creo que todavía se puede ganar dinero con el software libre. Todavía no las tengo todas conmigo. Entonces, lo que hacemos nosotros es, en el wiki del proyecto, wiki de post proyecto, si necesitáis algo de documentación, hay una parte que hemos llamado recompensas. Y entonces, ofrecemos cosas muy chulas, pero a cambio decimos que la gente tiene que colaborar para hacerlas. ¿Y en qué consiste colaborar? Pues o bien picar código, o bien dar una donación, o bien ayudar en documentar, etc. Hay una bolsa por cada proyecto. Pues, por ejemplo, hay un proyecto para que el sistema de los pinchos de poder leerles funcione desde Terminal Server. TCOS no es solo de Linux. Si tenemos un servidor con un Windows 2003, también podemos hacer que las máquinas se conecten contra este Windows 2003 y poder tener sesiones Windows remotas. Con eso también, pues un ordenador que es un Pentium 166 con 32 megas, podemos hacerle que funcione contra un Windows moderno. Entonces, me salen sarpullidos cada vez que programo en Windows, no quiero programar en Windows, entonces he dicho, esto tiene que ser un boom. Si alguien quiere que esto funcione, yo tengo que comprarme una licencia de 2003, tengo que hacer un montón de cosas, que ponga dinero. En eso estamos. Bueno, una de las cosas también futuras que quiero es meter TCOS como producto oficial o como paquete oficial en las distribuciones de Debian Ubuntu. Lo intentamos una vez, bastante precipitadamente, tenían los paquetes demasiados fallos, y lo volveremos a intentar en breve, supongo. La ventaja de esto es que vamos a conseguir de que nos conozcan cuatro gatos, que realmente no son cuatro, son muchos más, a que nos conozca toda la comunidad mundial, de por fin darle un poco de los mofletes a la gente del ETSP, que se tenía muy crecida y que ellos creían que su programa era el más, y siguen estancados en un producto de hace 11 años, y no ser un superparche del ETSP, sino ser un proyecto propio. Bueno, nuestros casos de éxito, ya os he hablado del aula de la escuela universitaria, y básicamente voy a explicar ahí que los 24 equipos pues, fueron comprados de segunda mano, son 21.2, 21.3, 450, 64 megas de RAM, que más o menos viene a ser el mínimo recomendable para que eso funcione, 60 euros puesto, fuimos a una empresa de estas de segunda mano, oye, tráenos 4 pales de equipos, que ya les montaremos. Y el ordenador, pues, antes de llegar a la Comunidad de Madrid para allí, pues era un ordenador bastante viejo, un 24 Hyper Threading con 2 GB de RAM, y le cambiamos 15 días antes de que llegara para dar buena imagen. Y cogimos un Core 2 Duo de 4 GB, tampoco es gran cosa, el ordenador en el MediaMar, 500, más o menos. Bueno, ¿quién usa TCOS? Pues, por ende, a mí me contrató la Comunidad de Madrid para que todo esto de TCOS funcionase muy bien en su distribución. De hecho, me encargué también de la distribución entera. Y de hecho funciona muy bien, aquí tenemos las cosas. Por ende, vino a y dijo, joder, y si funciona en Madrid, en Valencia tiene que funcionar con Madrid. Y ya parece que la próxima versión va a ser casi basada en TCOS, basada en todas las aplicaciones del conector, del profesor, de los pendrive, etc. Nos ha salido una comunidad importantísima en Hispanoamérica. Me mandaban fotos de Argentina, de una escuela de oficios, se llama la escuela de oficios, aquí vienen a ser como institutos de FP o algo así. Me mandaban una foto de un sitio que tenía ordenadores súper viejos y se habían hecho funcionar con TCOS. México, Chile, Costa Rica. En la red de colegios de la serie de España, por ejemplo, pues les junté a todos un día en Valladolid, me contrataron para que les diera un curso de formación. Junté a todos en Valladolid, España y Portugal. Estuvieron en Valladolid, les expliqué cómo funcionaba TCOS, así parte de teoría, parte de práctica, llevaron sus servidores de los colegios y luego pues, a la vuelta a sus centros, cada uno se llevó a su servidor que tenemos instalado y con registro. De hecho están usando Max los de la zona. Muy bien. El Ayuntamiento de Zaragoza hace, no sé si han sido 15 días o así, fue el Día Universal del Software Libre de Zaragoza o algo así. Y allí tienen una carpa y todos los abuelitos de Zaragoza tienen en sus centros cívicos un aula con ordenadores. Se han hecho blogueros. Tienen su blog, publican cosas, las fotos, no sé qué, son más modernos que los niños. Entonces, el Ayuntamiento de Zaragoza, que en esto es bastante primero en toda España, ha dicho, ¿por qué le vamos a montar un Windows Vista a los abuelos? Si con terminales ligeros les sobra para trabajar y además nos va a salir muchísimo más económico. Pues todos los centros, de momento creo que van ya 6 o 7, se van multiplicando, todos los centros del Ayuntamiento de Zaragoza, los centros de día, centros cívicos, etcétera, ya están funcionando con nuestro sistema. Hace poco también se ha montado un grupo en Brasil, son 3 personas que se han presentado, no sé si realmente lo son, como personas funcionarias que trabajan para el Gobierno de Educación de Brasil. Impone bastante cuando un país tan grande como Brasil te dice esto, entonces han dicho, estamos muy hartos del ETSP, el ETSP no tiene movimiento, se estanca y no quiere hacer cosas nuevas, nos gusta muchísimo la vida de este proyecto y vamos a hacer la migración. Y han empezado a hacer estudios de todo. Esta gente antes de hacer la migración hacen los estudios. Yo soy más de, ¿hay que hacer esto? Ah, lo hacemos. Esto no, esto lo estudian primero cómo se hace. Realmente es la mejor forma de hacerlo. Y en su, han hecho un Google Groups de estos, y en su Google Groups han empezado a colgar documentación de todo. El consumo de red, el consumo de red, cuando se ha puesto a explicarlo, 40 folios en un OpenOffice. Con control de puertos, de dónde se gasta cada bit en la red, qué productos hay que bajar su consumo, etc. Y tenemos bastante buen rollo con ellos, porque son ellos también los encargados de que de cosas esté traducido a brasileño, a portugués de Brasil. Y en un futuro van a ser buenos desarrolladores. Me decían hace un par de años que un proyecto en el que solo hay un desarrollador que no tiene vida, está destinado a la muerte. Pues ahora somos 2, ya es más difícil que nos pillen tren a los 2 a la vez. Y luego si se nos une más gente, pues va a ser mucho más difícil que desaparezca. Y lo bueno de estos proyectos además es que como nosotros nos dedicamos a ellos y aunque yo hago otras cosas, muchas tardes, pues a las 8 o a las 9 de la tarde, ¿qué hago? Voy a la tele, voy a poner a hacerme algo. Pim, pam, pim, pam. Al día siguiente, mira que cambia, no sé qué. No, cambia, es que lo tenía que cambiar. Bueno, pues en Ucrania han hecho un proyecto de estos de fin de módulo y también les ha quedado súper chulo. Si buscáis TECOS en un Google ucraniano, pues habréis hecho una foto allí con caracteres cirílicos, yo no sé lo que pone en la página, pero he visto la foto y allí funciona con TECOS. En Francia también lo están utilizando, para Alemania y etcétera. Muchísimos sitios que ni siquiera han dicho, estamos aquí, lo estamos usando. Y bueno, ya un poco en plan como conclusiones, ventajas, pues se ha desarrollado desde cero partiendo de las buenas ideas y de proyectos existentes, nunca de código de otros. El LTSP, yo dije, pues mira, esto es buena idea, esto es buena idea, pero no veo cómo lo tienen hecho, voy a hacerlo yo. Pues este proyecto en un principio fue un hobby personal para aprender y de hecho pues luego ha ido enfocando en lo que habéis ido bien. Arranca desde tarjeta de red, tipo PEXE, disquete, CD-ROM, disco duro, wireless más disco duro, etc. Soporte de sonido mejorado gracias a Pulse Audio. Usa el mismo kernel, librerías y binarios del servidor. Y nada más. Vamos a hacer una pequeña demo ahora. Vamos a arrancar un terminal ligero contra mi ordenador y os enseñaré un poco pues, cómo funciona el monitor y todo eso. Si tenéis alguna pregunta mientras esto arranca, pues puedo ir contestándoles. La página del proyecto es tecosproyecto.org. En mi blog, que ha sido casi el diario del proyecto, es el grupo de Facebook MariaDevian. Si buscas MariaDevian en Google también aparece. Y bueno, para alguien que tenga parte y se la quiera gastar, ahí está la presa. ¿Se puede arrancar desde el servidor de clientes ligeros a través de red? Si hay soporte muy con LAN, lo que pasa es que te lo tienen que soportar también el equipo. La tarjeta y tienes que tener, si las tarjetas externas tienes que tener un gatillo especial, activar los navíos. Claro. Toma muy con LAN, si está activado. De hecho, es cosa de servicio. Está hecho casi todo. Pero es está en el TECOS Monitor la opción de arrancar el equipo. Me refiero, es una manera. Es una opción que tenemos los aquí en tus acciones para el terminal. Se descarga los tres archivos que os dije por red, los descomprime en memoria, todo funciona en memoria, no necesita disco duro para nada, se descomprime en memoria, se configura y en el último paso se conectaría a mi ordenador para que le pida usuario y contraseña. Ahora aquí se queda la pantalla negra, acojona bastante, pero es que tarda bastante en arrancar la tarjeta. ¿Vale? Esta IP tenga este usuario. Entonces, en el wiki viene documentado y luego hay un programa que hicimos para la comunidad de Madrid, pero que luego he liberado para todos, que se llama. No sé si lo tenéis instalado. Configurar servidor de COS. Este programa básicamente es instalar un TCOS, pero en plan 5 clics y que funcione todo. Nos dice, primera pestaña, hay que configurar un servidor de HCP. El de HCP es el que va a dar IPs a los equipos y en la misma red, esto es una pega importante, en la misma red no puede haber otro de HCP. Si tenemos algo en el colegio que nos dé IPs a las máquinas, pues bien, nos separamos de esa red y nos ponemos con un servidor con dos tarjetas de red, o bien desactivamos el router del colegio, el de HCP, para tener nuestro de HCP. Entonces aquí pues le diríamos qué tarjeta de red queremos usar. Aquí nos aparecen las que tenemos, pues el de HC, VLAN, etc. Si no tiene IP o la tiene puesta de dinámica, pues le ponemos una IP fija, le decimos desde qué IP va a empezar a dar el IP, IP de inicio y IP final, y el prefijo de los equipos. Entonces irá equipo 01, equipo 02. Una vez que tenemos esto, le damos a guardar cambios. Usuarios remotos. Pues, ¿cuántos usuarios queremos? Queremos 15 usuarios. Movemos la barrita hasta 15. 15 usuarios. Pues va a ser usuario 01, usuario 02. Si entonces coincide el nombre del equipo con el nombre del usuario, digamos que se hace la unión y nos permite el autolobby. Aquí le daríamos guardar cambios, nos generaría los usuarios y en el gestor de entrada le decimos activar entrada remota, activar autolobby, le damos a guardar cambios y ya nos dejaría todo el ordenador configurado. ¿Sí? Y no podría ser que no fuera de cierto ordenador, sino que cada dirección MAC tenga una dirección IP fija. Eso es la solución mejor. Esto lo que hacemos es un pool y el primero que llega coge la primera IP que hay disponible. Es por el DHCP. El router que tenemos en el centro, que así, tiene las IPs fijas, para no tener que desenchufarlo y poderlo tener junto con todo. El DHCP se puede configurar también con... se crean grupos y en el se pueden ir creando host. Y tú dices, esta dirección MAC es esta dirección IP. Entonces cada vez que llegues a MAC siempre le va a dar la misma IP, ya la tienes fija. Otra forma de evitarte el problema con la red del colegio, es yo normalmente los servidores, pues tienen dos tarjetas de red, una va a internet, y otra va a la red de los terminales ligeros. Los terminales ligeros no necesitan internet. Con saber dónde está el servidor les sobra. Entonces con eso evitas muchas cosas. Primero, meter tráfico extra en tu red del colegio. Tiene el tráfico de los terminales su propia red, con su propio SIP, y el servidor tiene un cable de red, y entonces es como si todos los ordenadores de esa aula salen por el servidor, utilizasen el mismo ordenador. Esa es la forma un poco más sencilla. Si lo quieres poner todo junto, con una sola tarjeta de red también se puede. Bueno, hemos visto que aquí ha arrancado. Nos sale el GDM, cada uno tendrá el tema que tenga, el dibujito de GDM, ¿veis todos? Aquí metiendo, ¿qué sería ahí? Usuario... Usuario prueba... Contraseña... más, no va a funcionar. Bueno, aquí tengo un escritorio ligerito para hacer pruebas. Es un XFCE. Tiene el panel abajo. Puedo girarse un poco. Si conectas el proyector, se ve que la imagen de allí y este va bien. No, no es así. No es así. Bueno, pues, y si no me conecto yo aquí, sí, ¿vale? Tenemos también un virtual. No se ve del todo. Bueno, aquí tendríamos el escritorio de este tipo y como veis aquí abajo, que casi no se ve, tenemos el icono de los dispositivos. Como no ha detectado si tenemos CDs ni disquetes ni nada, pues solo nos tiene las opciones de iniciar a apagar, entonces no es un pendrive. ¿Tiene aquí un pendrive? Entonces pensamos... Le metemos un pincho, tarda pues 2, 3, 4 segundos hasta que se entera que tiene un pincho. Ahora, desde el terminal de COS21 se conecta un dispositivo, nos da hasta el modelo. Y bueno, tiene un montón de particiones ese pincho todavía. Hay una partición aquí que tiene una carpeta que se llama Yule, vamos a poner todo esto. Hay una carpeta aquí con Unix, que debe ser X3 porque también tiene un transform. Hay otra vacía, que no sabemos lo que tiene. Y hay una que tiene documentos, pues eso supongo que será el DM de Pincho. Como veis, nos han salido estas dos carpetas y la de arriba tres, una carpeta por cada partición. Lo que es DSP directamente lo monta en el media y aparece como dispositivo, pero es que aparece como dispositivo en todos los equipos que hay en el aula, y entonces eso es un problema. Pinchamos un pincho cada uno con tres particiones y se nos llega el escritorio del dispositivo. Con esto no, esto hay una carpeta y además, para más narices, yo como usuario root administrador no puedo leerlo ahí en esa carpeta, solo lo puede la persona que esté sentada aquí. Milagros del sistema FUSE. Bueno, pues una vez que queremos extraerle, ya que en Windows nos acordamos siempre de darle a extraer con seguridad, pues aquí tenemos los tres dispositivos. ¿Desmontamos uno? ¿Se desmontaban todos? Yeah. Era un bug, pero al final era para arriba ser una fila. Era otra, lo dejamos. Una opción, todos a la vez. Vamos a ir desmontando cada uno. Y nos sale un mensaje, el dispositivo desmontado ya puede extraer. Una vez que lo extraemos, pues ya nos vuelve a decir que lo hemos desenchufado. Aparecerá un mensaje de que hemos desenchufado el dispositivo. Muchas gracias. Y las carpetas que había en el escritorio, pues seguro, bueno, cada vez que nos ha borrado, el otro lo está teniendo medio montado. Algo tenía que hacer, que iba a ser todo el audio. Tenemos un altavoz aquí al lado, que es el mezclador que os contaba antes. Bueno, este tiene ya dos botones para refrescar. Aquí nos detecta los canales que tiene la tarjeta de sonido, master, front, line, mic, etc. Canales secundarios, que son los canales raros esos que nadie toca, que se hemos puesto ahí aparte. Y un botón de refrescar, por si acaso cambiamos los... Esto directamente no está leyendo todo el rato, para evitar un consumo de red muy alto, no está leyendo el terminal, sino que si necesitamos, si lo hemos cambiado de otra manera el volumen, aquí le damos a refrescar, se nos borran todos los canales y vuelve a hacer una petición al terminal para ver cómo está su estado. Bueno, directamente así sin querer hemos visto una de las cosas del TOCOS Monitor, que era, le damos aquí a actualizar. Bueno, TOCOS Monitor, no sé en qué menú está, creo que está en aplicaciones de Librex o algo así. Pues este está en administración normal a secas, si lo tenemos en una Debian o una Ubuntu normal, lo tenemos aquí abajo, que puedo ir un virtual y tenemos a los paneles. Nos va a salir un programita como este, le damos al botón actualizar y nos va a buscar los equipos que hay en el aula. Solo tenemos uno, el equipo este COS 21, la IP es la ola 21, no está puesto en la Mac ni nada. Hay un usuario conectado, que además el usuario se llama prueba, está logueado porque tiene el colorito, número de procesos, pues tiene 25 programas en ejecución, 5 minutos dentro, etc. Lo que os contaba antes de las vistas, las distintas vistas que hemos hecho, lo ponemos aquí por pestañitas. En vista iconos, pues vamos a ver. Vista iconos, no va a ir apareciendo cada equipo en la rejilla. Les podemos reordenar, pero no les podemos mover a posiciones aleatorias, van siempre en rejilla. Aquí le podemos pinchar con la derecha, nos sale su menú, acciones para este terminal, acciones para el usuario, acciones para el terminal. Esto es de la clasificación de los menús. Lo hemos cambiado hace poco porque cada vez crecía más el menú y se nos salía por abajo ya. Y hemos dicho, vamos a hacerlo en tres categorías, más o menos para que sea un poco más amplitud. Acciones para el terminal, pues es decir, ¿qué le hacemos al cacharro? Pues apagarle, reiniciarle, apagar el monitor, encender el monitor, verle, traer la información, reiniciar la configuración gráfica, etc. Acciones para el usuario. Pues queremos cosas que va a ejecutar la persona que está en el centro. Entonces, ejecutar una aplicación, enviarle un mensaje, mostrar las aplicaciones que está ejecutando, bloquear internet, que es algo que añadimos hace poquito y que la verdad es que funciona de vicio. Estamos en clase, los chavales no nos hacen ni caso, bloquear internet. A ver quién se conecta a internet. Y lo bueno que tiene esto es que además bloquea internet, pero solo para ese usuario. No se bloquea el servidor ni nada. Podemos conectarnos por VNC, que es lo que hemos probado antes. Y podemos hacer esto en un primer momento, lo llamamos dar la tiza o pasar la tiza o algo así, luego lo cambiamos porque no era bastante obvio. Y esto básicamente es el profesor, hay un chico en clase que es el sabiendo de clase, que se la sabe todas, y le decimos, hoy vas a dar clase tú. Llegamos aquí, pinchamos en ese usuario, modo demo. Toda la aula se conecta contra ese usuario y el profesor le sale una ventanita. Los demás no pueden hacer nada, pero el profesor lo tiene en la ventanita para fijar también lo que va haciendo. Si quiere lo minimiza, se pone a leer el marca, el mapa del mundo. Y luego, sonido, vídeo y archivos, que esto ha sido mucho trabajo de aquí de Jures. Tenemos difusión de audio y vídeo, pues nos va a salir un video LAN, un VLC. Cargamos un vídeo, un DVD, lo que sea, lo manda a correr, como en Kikas. Enviamos archivos, pues esto funciona con el RSync, no lo tengo configurado en el RSync. Esto funciona con el RSync, nosotros decimos, pues queremos enviar este archivo y este archivo. Le damos a enviar, los alumnos se conectan a una especie de compartido del profesor, absorben esos archivos y los copian en una carpeta en su escritorio que se llama profesor. O bueno, es traducible, supongo que en Jure se llamará de otra manera. Podemos enviar el sonido de nuestro micrófono, el profesor habla por su micrófono y los chavales lo escuchan. Hacer una captura de pantalla. Vamos a probar alguna. Estoy hablando de todas. Aquí tenemos una captura de pantalla de lo que está haciendo ese equipo. Y creo que tengo algún menú oculto. Falta la de la chat, ¿no? ¿Dónde está ese menú? Pero pues todavía no está aquí. Falta añadir. Vale, esta es una versión pre-alfa entonces. La captura de pantalla es. ¿Capturar la pantalla o monitorizarlo? ¿Cuál? ¿Capturar pantalla es capturar la pantalla en el momento o estás monitorizando lo que está haciendo ese terminal? Es una foto. Si queremos hacer otra captura, le damos al botón. Me han pedido que esto fuese repetitivo. El problema de esto es que hay un programita en el terminal que es el que dice, me hago una foto, te la mando por link. Me hago una foto, te la mando por link. Y ese programa algún día, pues espero que no tenga fallos ni bugs, pero algún día dirá, si tengo que hacer 60 fotos por minuto y estar 5 horas, fijo que se cuelga. Y estoy hablando más del programa, pero es que, digamos que la idea de los terminales son equipos con muy bajos recursos y hacerse una foto ya tarda medio segundo, un segundo, esa foto la tiene que comprimir en PNG, la tiene que convertir a un formato base 64, por el mismo formato que se envían los adjuntos de correo, por ejemplo, y la tiene que enviar por red como texto plano. El servidor la recoge, la convierte a PNG otra vez. Y digamos que para hacer un par de capturas de pantalla está bien. Para tenerlo continuo, algún día lo añadiremos, pero ya nos dejaremos claro que si se pone el tiempo muy bajo, va a dar mal rendimiento. Había otra opción que era coger la idea de Ital-C. Ital-C es un programa parecido a este, pero que en vez de utilizar cosas así puntuales, tiene un canal VNC abierto por cada equipo. El problema de eso, un ancho de banda descomunal. Nosotros cuando lo probamos en nuestro conejillo de indias, en nuestra aula, pues abríamos el ITAL y ya dejaba de funcionar internet, el Messenger se colgaba, el Firefox y los vídeos de YouTube no se veían, porque había un consumo tan de red y de CPU, tenía muchos canales abiertos y VNC, que era insufrible. Por eso fue una de las ideas también de hacer una aplicación que no necesite continuo estar funcionando. Este profesor llega al aula, la deja funcionando, se va, y a las dos horas viene otro profesor y dice, coño, pues ha estado este programa funcionando todo el rato. A lo mejor no pasa nada, pero yo creo que antes de que una aplicación falle, no hay que dejar que el usuario, el último bug o la última capa de fallo de un programa, pueda hacer que esa aplicación falle. ¿Algún día lo haremos? Pues supongo que sí. Pero vamos, con tener aquí un botoncito de captura de pantalla. Sí, cuando cambia la fecha, es que se ha actualizado. Vamos a abrir algo. Realmente tarda 1, 2, 3 segundos, dependiendo de la potencia del terminal, en traerse la captura. Tiene que hacer muchas cosas por debajo para atrás. Si lo ponemos, pues yo creo que se puede hacer para un usuario, para estarle monitorizando, por ejemplo, cada 10 segundos. Y para todos, tarda muchísimo en recorrer todas las capturas de una clase de ventas. Eso habría que ponerlo cada minuto o cada dos minutos. Digamos que la idea no era hacer un programa en tiempo real de VNC, para eso ya existe otro. Era hacer algo que no gastase muchos recursos, que funcionase con equipos antiguos, y que fuese útil. Bueno, sin querer he pasado a la segunda vista, que es la vista singular aula. En esta vista, sin querer, podemos arrastrar los equipos. Vale, podemos arrastrar los equipos y dibujar el aula. Si tenemos el aula en una U, en una T, dibujamos más o menos como sería nuestro aula. Importante pincharla aquí con la derecha y decirle guardar las posiciones. Y la próxima vez que le demos a actualizar, esas posiciones están guardadas ya. La próxima vez que le demos a actualizar, los iconos nos los colocan donde queríamos. ¿Ventajas de esto? Pues visualmente muy rápido, no tenemos que mirar el nombre del equipo, el usuario, etcétera, para ver qué hay en ese ordenador, sino que decimos, pues en el 1, 2, 3, vale, busco aquí el 1, 2, 3, le doy y ejecuto lo que necesito. Y ya como os he dicho, pues aquí hay millones de opciones que tienes para todos los equipos. Pues arrancar, hueco, LAN, iniciar todas las sesiones gráficas. No pinches. Iniciar todas las sesiones gráficas, apagar todos los ambientes. DPMS es el sistema de control de energía de los monitores estándar, que lo que hace es decirle al monitor, ponte en stand-by. Con esto hablamos que no gastan energía. Si el aula va a estar sin usar dos horas, no hace falta a lo mejor apagar los ordenadores, que todavía no lo tienen encender. Le damos al DPMS, se apagan todos los monitores. Si se mueve el ratón, se vuelven a encender, como cuando se suspenden ellos normalmente. Bloquear pantalla. Por ejemplo, bloquear pantalla. Nos pregunta, si cuando es selección múltiple, nos pregunta los números de equipos que va a haber. Decimos que sí. Y esto automáticamente pone un PNG de fondo. ¿Se ve? Sí. Pone un PNG de fondo, bloquea el teclado y el ratón. Bueno, realmente el ratón no lo bloquea, sino que le cambia el puntero por una cosa invisible y no se ve. Así que, o sea, y con esto, pues por mucho que no corremos el teclado, el profesor explica y por narices se tiene que tomar en consideración. Una cosita muy buena que tiene esto es que cambia el iconito que tenemos sobre impreso en el icono del terminal. Aquí vemos que tiene un candado, pues ese ordenador está bloqueado. Vamos a desbloquearle. Voy a probar el DPMS, no sé si con este equipo funcionará. Apagar los monitores. El monitor se queda apagado, para empezar a parpadear la luz, se queda rojo. Si movemos el ratón, pues se volvería a encender el monitor. Entonces ahí tenemos un fallo, se nos queda la luna puesta y el chico ha movido el ratón. Es muy difícil tener en cuenta todos los detalles de todo, absolutamente de todo, y así que puede que alguna cosa no sea del todo lógica, pero bueno. Ejecutar la misma aplicación en todos los usuarios conectados, esta es bastante peligrosa. Como ya los profesores, ahí por lo menos en Valladolid, un par de profesores que me han montado, y el profesor dice, quiero que abran todos a la vez el OpenOffice. Y claro, un ordenador, que tampoco es mucho ordenador, es un servidor potente y tal, le abres 24 OpenOffice a la vez. Dice el profesor, el servidor es una mierda, se me ha colgado. Está saliendo 24, pero no. Para aplicaciones pequeñas puedo hacer. Si no, lo que podemos hacer es, en vez de mandar a todos a la vez, seleccionamos de 5 en 5, de 10 en 10, y ejecutamos una aplicación. Enviar un mensaje a todos los usuarios, pues les aparecería un pop-up como lo que sale cuando se conecta, un pincho, bloquear internet, está chulísimo. Chulísimo, Marín Nacho. Solo funciona si tenemos internet. Bueno, como tiene otro caso de forma, diremos que es una acción. Lo que hace se ha quedado bloqueado. Ahora sí me voy a desbloquear. Pues sonido y vídeo, podemos enviar vídeo como había para el menú individual, enviar archivos, enviar el sonido del micrófono. Y aquí hay dos nuevas, audio chat y lista de audio chat. La lista de audio chat nos van a aparecer los canales que hay emitiendo en el aula. Pues, por ejemplo, hay tres chicos hablando entre sí, tenemos un canal entre ellos, pues aquí nos aparecía el canal. Nos podemos unir a ese canal o desconectar del canal. Esto lo sabes, sino porque yo practicamos. El profesor se puede ir a canales que estén funcionando, se puede separar, puede cerrar ese canal, puede volverle a abrir. Y una cosa que nos pedían, o que han pedido desde aquí, es que los menús es complicadísimo, hay que pinchar por la derecha. Entonces, a Nacho, que es un invento, se le ocurrió la idea de poner 5 accesos rápidos en la barra superior. Entonces, se pueden poner hasta un máximo de 5. Vamos a poner entre aplicaciones, enviar archivos, abrir conferencia, control de chat y enviar mensajes de texto. Nos aparecen estos botoncitos aquí arriba y es lo mismo que pincharle con el menú, pero tenerlo más rápido. Si el profesor solo lo utiliza para enviar archivos, pues enviar archivos. Anda, esto no lo he visto yo. Anda, anda. ¿Qué pasa? Seguro que no lo he visto. Ahora reducimos este. No se le puede dejar solo, le deja solo y no te estás jugando. Chula, podemos escribir el nombre de la aplicación, pero no todo el mundo sabe cómo se llaman todas las aplicaciones de Linux. Así que nos vamos al menú y decimos, pues queremos que ejecute yo utilizo Debian, aquí no hay Firefox, se llama IceWisher. No me llevo bien con IceSpace. Arrastramos desde el menú, soltamos en la cajita, nos detecta qué aplicación queremos ejecutar, le damos Enter, no me dejes mal, y aquí se nos abriría el navegador. Si el navegador está abierto, si escribimos una dirección URL, pues nos abriría una pestaña nueva con esa dirección URL. Si aquí yo pongo en este, por ejemplo, acciones para el usuario, no tenemos internet, pero ¿esto funciona aquí ya? Si yo le pongo allí http://google.es, aquí nos ha abierto una nueva pestañita, intentaría cargar Google, nos hemos conectado a internet. Bueno, pues en esta pestañita cargaría Google, aquí el profesor dice, pues quiero que vayáis a todos a esta página. ¿Y cómo se llama esa página? ¿Y por qué no me voy a meter el navegador? Pues ya el profesor desde allí, para otra cara, os ha abierto una nueva página. Y ya todos trabajan sobre la nueva página. También se pueden arrastrar cosas de vídeo, ficheros. Vamos a probar a arrastrar algo, ¿qué pasa? Bueno, a ver, tendría que haber configurado la historia para enviar archivos para que funcionase eso. Que me dice que me dice Nacho que también se pueden arrastrar iconos, vídeos, etcétera, al icono, al, a cada equipo, y entonces, bueno, normalmente se arrastra una cosa, creo que con dos no funcionó, y con varias también funciona. Arrastrábamos varias cosas. Las arrastramos sobre un equipo y nos ejecutan las acciones. Pues si es un vídeo, nos lo va a reproducir. Si es una música, nos la va a abrir. Si es un archivo de texto, pues le envía, se le copia su home y su, bueno, seguramente les haga una visita como diciéndole que lo necesita abrir. También lo abre. ¿Estás quedando? Esto es lo que tiene la sincronización de desarrolladores. En el configurador este de Tecos aparece que se pueden generar usuarios, pero se autentifica por PAM, como ha dicho lo del PAM USB. Sí. No, eso es un proyecto futuro todavía, lo del PAM USB. No, pero digo, por PAM normal y corriente, o sea, si yo tengo... Se crean usuarios en el sistema. Si usas el EDAP y el servidor chum. Está conectado a él... El EDAP y Kerberos ha sido una de las cosas que me han vuelto locas a mí, ya. Pues mi jefe se está utilizando el EDAP Kerberos aquí para dar redes de aulas y tal. No, bueno, digo, yo es que no tengo una idea montada, digo, yo no sé cómo funciona eso. Dice, ah, pues, si utilizamos esto, con esto, con esto, parece que sí pilla el usuario. Digo, vale, pues tú mismo. ¿Funciona la idea? Todo esto después en nuestra web hay también presentación de discretar y los usuarios en el hábito. Con Kerberos, MPS, ¿Autodoy? No hay. No. Después en la sala... En la sala donde se hace la presentación docente, si es lo más grande, no de lo de la verdad, pero que no hay autologging ni nada de eso. No, no. Debería. ¿Soporte de impresora en servidores posibles de los clientes, imprimir en una impresora? Todo lo que enchufes en el servidor, automáticamente es como si lo estuvieras utilizando localmente. Si tú al servidor metes un escáner, impresora, una webcam, todo lo que enchufes al servidor, automáticamente todos los clientes dicen, quiero imprimir. ¿En dónde? En la impresora que estoy usando, el del servidor. Todos los ordenadores están conectados al servidor, son servidor. Entonces, la segunda opción es poner impresoras en los terminales. Hay dos proyectos, uno que hice yo en C que no funciona nada bien, es un socket en C que escucha un puerto y todo lo que le llega lo imprime. Y luego hay otro que es el preserver, que también está en nuestro repositorio, y si le añades ese, en teoría, todo lo que imprimas, como te detecta que estás imprimiendo en remoto, intenta buscarse una impresora en remoto también. Así que habría soporte o posible soporte de impresoras en el terminal. Uno de los Buntis también, recordando el tema de Buntis, uno de los Buntis que hay, existe un proyecto que han hecho hace poco que se llama USB sobre IP, que lo quiere introducir en los nuevos kernels, todavía está bastante verde, están con especificaciones y RPCs y todas estas cosas. Y la idea que tienen es que tú entras aquí a USB, da lo mismo lo que sea, y el módulo este del kernel, el software, lo que hace es hacer una especie de hub, un ladrón de USBs, pero por software. Entonces, en ese ladrón de USBs, e inyecta por dentro una capa de red y entonces desde un equipo remoto, que en este caso sería el servidor, podríamos utilizar dispositivos USB de un terminal. Ejemplos, pues yo le pincho un escáner, no voy a meter aquí todos los drivers de los escáneres, sino que los drivers de los escáneres están en el servidor, mediante este protocolo USB IP me llevo el escáner al servidor y es como si estuviera pinchado en el servidor. Escáner, webcam, lectores de digitales del carnet, lo que te imagines USB, todo es enviable a otro sitio. Mientras tenga driver Linux, y el driver lo va a llevar el servidor, eso también se puede hacer. ¿Sí? Cuando arranca el terminal, aparece un menú en azul que te dice si el equipo tiene más memoria, cuántos tiene menos y arrancar desde el tiempo. Es un splash de arranque, voy a ver algo, lo podríamos haber puesto automático. Normalmente los equipos, yo recomiendo que tengan al menos 64 MB de RAM, con la opción por defecto darle intro o esperar, vale. Si el equipo tiene menos RAM, habría que hacerle un arranque por NFS, a partir, creo que está puesto el límite en 38 megas o así, lo tiene puesto en automático. Si tiene menos de 38 megas, va a intentar cargar por NFS, que es la segunda parte que os enseñaba, descomprimido y tal. Eso hay que indicarlo nosotros, NFS, escribirlo, o bien, desde el configurador este... No, pero mi pregunta iba por otro sitio. Era, es que yo tengo 25 25, es que veo que ese paté, que ese equipo también. Tengo 25 de paté, que es 3590 o 3950 o algo así. Y se me cuelga en ese menú. O sea, cuando arranca, el menú de selección, de si tengo más memoria, menos memoria, o quiero arrancar desde el disco, ahí se queda colgado el paté que es. Ah, pero has tocado la configuración para tener un menú tipo group. No. ¿No te sale el splash de reiniciar? Es una... sale un menú azul que me dice, además ponete por algún lado, el equipo tiene más de no sé cuántos megas de memoria, el límite de no sé cuántos, o arrancar desde listo. Lo tengo hecho con el Max. El Max teníamos arranque dual, porque el Max utiliza el Juan Luis, que es una banda de un lado de equipo.